En otro orden de ideas, también queremos hoy referirnos a una acusación que se acaba de hacer ayer, anteayer, a dos jóvenes, a dos miembros de la juventud del partido, miembros del Comité Regional de la Juventud, de estar involucrados en actos violentos en las recientes manifestaciones que hoy seguramente también se están desarrollando en la Facultad de Enfases y en la Facultad de Derecho. Un ser como Dílcar Fernández, ese ser acusa a estos dos compañeros o a estos dos camaradas de supuestamente estar involucrados en actos de violencia, en cargar armas, ¿no? Nada que ver. La lucha nuestra es sin máscara, sin capucha, por la calle del medio, como lo hacemos hoy y lo hemos hecho durante 84 años. Y que se atenga a las consecuencias este caballero, porque vamos a ir a las instancias judiciales a denunciar esa patraña, porque mañana estos dos camaradas pudieran aparecer cocidos a tiros y entonces van a justificar por la prensa, por cualquier medio, esa posible muerte. Por eso hacemos esta denuncia hoy en este sentido.